estamos en condiciones de poder anunciar que largamos nuestra ciudad de tapes en abril, seguramente la segunda semana de abril. Pero bueno, tenemos ya cerrada la grilla de talleres que se van a dictar. Este año la verdad que quisimos hacer hincapié un poco en la periferia, en lugares que hasta el año pasado no estábamos llegando, salvo algunos lugares nomás. Fue un trabajo bastante intenso del equipo porque hubo que hacer relevamiento de todos los centros comunitarios para saber qué podíamos dar en cada lugar. También colaboró mucho con nosotros las asistentes sociales de los centros comunitarios, donde ellas fueron las que nos dijeron las necesidades que tenía la gente y lo que pedían durante el año. Este año también lo que hicimos fue tener en cuenta, obviamente, a todos esos talleristas APE que venían históricamente siendo talleristas, pero también abrimos el juego a la comunidad. Hicimos una reunión donde hubo muchísima gente interesada en ser tallerista. Tuvimos una convocatoria de casi más de 80 planes y proyectos de capacitaciones. Así que bueno, en base a eso hubo y cruzando todos los datos, logramos a completar la grilla. A partir del lunes vamos a empezar con las inscripciones. Las inscripciones van a ser en cada centro comunitario. Cada asistente social va a ser quien va a tener el listado de inscripción a los talleres. Va a ser de 9 a 13 en cada uno de los centros comunitarios donde se va a hacer efectivo los talleres. Y excepcionalmente, lunes 26, martes 27 y miércoles 28, de 9 a 13, vamos a estar inscribiendo en el Centro Cultural de Chipoleti. Para adelantarte, va a haber nuevamente telar mapuche, corte y confección, amigurumis, comida saludable, macramé, tejido a crochet, repostería y repostería básica, bordado en cinta, peluquería, calado en ferrofácil, maquillaje, informática, mosaiquismo, reciclado de prendas, porcelana en familia, tallado en madera, muñequería country, tejido a dos agujas, carpintería y ferrofácil. Vamos a estar logrando 33 talleres en simultáneo con más de 20 capacitadores que aceptaron la propuesta, que dijeron que sí, así que bueno, vamos a estar en casi todos los barrios, en una primera etapa por 4 meses, para poder renovarlo en 4 meses más. Bien.